te conviene. Ya nadie le pido, ya nadie le debo. Eso es mentira, ¿qué va? Pues yo vivo a mi manera, riendo y cantando. Es la verdad lo que está pasando. Critican mi vida y yo sigo gozando.